besó, bueno, ya la conocí, parece que te necesito, se la coche de te necesito, la agua, y la única mujer a la que calma es esperar. Por ella, solo por ella, solo por ella, solo por ella, solo por ella, solo por ella. Uno Tomás, el único rey de la papa, carajo. El recuerdo para mi hermano Pepe Botella. Saludos a la gente de La Molina, La Musa. Para los miembros de seguridad de Guardia Republicana.